Jueves 15 de enero, la amenaza de muerte. La mayor parte de la gente no piensa en la muerte cuando peca. Piensa, entre otras cosas, generalmente en la gratificación y el placer que derivan de su pecado. Tampoco ayuda el hecho de que la cultura popular a menudo exalta el adulterio y otras maldades. En contraste, el libro de Proverbios pone el pecado en su perspectiva correcta, una visión señalada por Pablo mucho más tarde. La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Escucha Proverbios capítulo 7, versos 22 y 23. ¿Qué hace que el adulterio esté indefenso ante la amenaza de la muerte? Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Se describe a quien va tras ella como alguien que ha perdido su personalidad y su voluntad. Ya no piensa más. La expresión al punto sugiere que no se toma mucho tiempo para la reflexión. Se lo compara como un buey que va al degolladero, a un necio que va a las prisiones y a un ave que se apresura a la red. Ninguno de estos se da cuenta de que su vida está amenazada. Escucha Proverbios capítulo 7, versos 26 y 27. ¿Qué hace que la mujer inmoral sea mortífera? Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Es posible que la mujer aquí descrita sea más que una mera adúltera. Ella representa valores opuestos a la sabiduría. Salomón emplea esta metáfora para advertir a su discípulo contra cualquier forma de mal. El riesgo es enorme, porque esta mujer no solo hiere, también mata, y su poder es tal que ha matado aún a los hombres más fuertes. Es decir, otros antes que tú, más fuertes que tú, no han podido sobrevivir al trato de sus manos. El lenguaje universal de este pasaje sugiere que el autor bíblico está hablando acerca de la humanidad en general. La palabra hebrea Sheol en el texto no tiene nada que ver con el infierno como se cree generalmente. En realidad, designa el lugar donde se encuentran ahora los muertos, el sepulcro. Al fin, el pecado, ya sea de adulterio u otro, conduce a la aniquilación, el opuesto a la vida eterna que Dios anhela que todos tengamos. No es extraño que el lenguaje sea fuerte, dado que estamos tratando con asuntos de vida eterna o muerte eterna. Piensa en algunas personas fuertes que cayeron de una manera estrepitosa. ¿Por qué eso debería hacernos temblar? ¿Cuál es tu única protección?